Epa, aleja todo lo malo, pa' no darle entrada a la envidia. Humo de mi incienso sagrado, pa' lo santo, pa' la buena vibra. Epa, aleja todo lo malo, pa' no darle entrada a la envidia. Humo de mi incienso sagrado, pa' lo santo, pa' la buena vibra. Pa' lo santo, pa' lo santo, pa' lo santo, pa' la buena vibra. Pa' lo santo, pa' lo santo, pa' lo santo, pa' la buena vibra. Ya, despertar con el olor del cáñamo, mientras el dios sol se manifiesta en la ventana. Establecer una conversación con el ser, ceder ante el momento y no sucumbir al ayer. Par de asanas, pa' empezar el día con buen pie. Café o té, o como sea que fluya usted. Subiendo como incienso en el humo se le ve. En el aura, el alma y la calma a su vez. Quemando toda la impureza, sacando lo bueno del corazón. Soy uno con la naturaleza, mis taitas me dieron la protección. Epa, aleja todo lo malo, pa' no darle entrada a la envidia. Humo de mi incienso sagrado, pa' lo santo, pa' la buena vibra. Epa, aleja todo lo malo, pa' no darle entrada a la envidia. Humo de mi incienso sagrado, pa' lo santo, pa' la buena vibra. Pa' lo santo, pa' lo santo, pa' lo santo, pa' la buena vibra. Pa' lo santo, pa' lo santo, pa' lo santo, pa' la buena vibra. Pa' lo santo, pa' lo santo, pa' lo santo, pa' la buena vibra. Pa' lo santo, pa' lo santo, pa' lo santo, pa' la buena vibra. Siendo consciente que la vida es transitoria, vivir es aceptar derrotas y victorias. Desde la raíz, el hilo conector, el árbol que da fruto y que da sombra en el calor. Yo, tierra, agua, fuego, aire, unidos en un solo songo, un solo baile. Fuera la tristeza, fuera los desaires. Brindemos porque estamos vivos, porque nunca es tarde. Quemando toda la impureza, sacando lo bueno del corazón. Soy uno con la naturaleza, mis taitas me dieron la protección. Pa' lo santo, pa' lo santo, pa' lo santo, pa' la buena vibra. Pa' lo santo, pa' lo santo, pa' lo santo, pa' la buena vibra. Pa' lo santo, pa' lo santo, pa' lo santo, pa' la buena vibra. Pa' lo santo, pa' lo santo, pa' lo santo, pa' la buena vibra. Pa' lo bueno, pa' lo malo, pa' lo santo, pa' la buena vibra. Pa' lo negro, pa' lo blanco, pa' lo santo, pa' la buena vibra. Pa' lo paco, pa' lo landro, pa' lo santo, pa' la buena vibra. Pa' lo mío, pa' todo el mundo, pa' lo santo, pa' la buena vibra.